Y le dijeron bien, bien, bien. Nosotros miramos, ¿no?, de lejos lo que estaban haciendo. Ahí, ahí buscaron más, los más aracos de aquí. Está el Cuea y otro Juan Molina arriba, para que cruzara gente. Sí. Allá hasta embarcaciones aquí, pues. Al tsunami del que pasó, este no quedó ni un bote arriba. Pasó así tan alto el yoyo aquí, pues. A la medida del muro es el blanco ese. No del rojo arriba. A esa medida pasó. Y no hizo nada en la casa ni la bicho. Vivo muerta y el agua, pero pasó el chiflón de aquí para allá. O venía del norte, ya, pasó. Bajo, lo mandó para la Quiriquina, todos los botes para afuera, ¿verdad? Los que quedaron buenos, reces también, que yo toda la cuestión, venía con fuerza. ¿Y qué los protegió? ¿Esa punta? Esa punta al juego, aquella que está ahí. Uh-huh. Y entró por los calados de estas salidas que tiene aquí, donde se tiran las embarcaciones para arriba, por las ramplas, hay dos ramplas, una que está al norte, esta que está aquí y la otra que está ahí. Tres. Así que a todo esto lo sacó a todo. El gobierno dio botes de nuevo, traen y se armaron de nuevo. ¿Y casas vivieron? Poblaciones, sí, arriba. A la ría. Uh-huh. Y pusimos la aldea nosotros, tan lejos aquí para allá. A todos los dieron casa arriba. Y la gente, por el miedo del mar, se fueron a la montaña arriba, bueno. ¿Y qué? ¿Vamos a salir los zorros de aquí? Existe una cosa tan bonita, ¿eh? En verano viene hasta gente a visitarlo, todo lo que... El invierno se pasa rápido. Mire, ya vamos a llegar a mayo, pues. Aquí vimos el sol nosotros, a donde se entra. Le tenemos todas las marcas que se entra en la noche. San Juan se entra en aquella roca que está allí, la primera. Ya. Hasta ahí va a llegar el sol. Ahora el sol va aquí derecho. Llega ahí. Hasta allá avanza para el norte. Y de ahí corre para el sur otra vez, para allá. Y se entra en la escuela de Grumete, en pleno enero. En enero. La noche de las 12 de la noche. Al otro día comienza a volver al tiro hacia atrás, vuelve para el norte otra vez y llega hasta la roca aquella, y de ahí llega y se va para allá otra vez. Fantástico, ¿no? La medida. ¿Y el día de la luna? ¿La luna dónde no está más o menos? No, la luna está creciendo ahora. Pero por qué, póngale usted, va para menguante. Si 4 de la mañana, ¿dónde va a estar? La luna se entró aquí anoche. Aquí la derecha. La luna ya parece que llega al mismo nivel del sol. Sí, ya. Pero yo digo, cuando hay crisis de sol, digo que, claro, que la luna lo tapa por delante. Sí. La luna, claro, por el lado del sol. Claro. Llega la... Y como el sol va aquí, Y justo cuando se encuentran los dos, digo yo, que hay eclipse de luz, de sol. Y oscuran. Cuando se pillan. Cuando se pillan. Es bonita la atmósfera de los terrestres que somos. Así es. Pamienta, ¿no? Pamienta, ¿no? Porque ¿para qué le ponemos que somos de Marte? Claro. Sí. Sí, pues maestro. No, aquí es tranquilo para sacar cualquier foto. Aquí. Sí, está hermoso el lugar. Sí. Y también la gente amable, buena tela. Sí, no, usted conversa con cualquiera. Sí, sí, está bueno. ¿Le podría tomar una foto? Ya que estamos en la fotografía. Uh-huh. Allá la de... ¿Su nombre? Manuel Bustos Molina. Pregunte cualquier cosa. Yo salí de esta casa de 12 años a trabajar. La mamá, yo no conocí papá, viuda. A los 12 años. ¿Y cuál fue su primera pega? A la pancora. Pancora. Es que eso sale mal, orillita, con unos guaches redondos. ¿Y carnada? Carnada. Usted tiene que conocer una redondita. Sí. Se le pone carnada y el corderito para arriba y una ollita. Y ahora lo principal acá, ¿qué es, maestro? Ahora ya hasta pescadera. Pescadera. Están las lanchas en la pesca. En las merluzas que vean. Uh-huh. En todo lo que traje también me hice una lancha. 30 toneladas. ¿Usted la fabricó? No, la mandé a hacer. No, andóse. Con toda la economía de todo el tiempo. Uh-huh. Y así que ahí vivimos de eso. Sí. La lancha rosada es el pan. El pan. Andan 8 trabajando arriba. ¿Ocho? ¿Cuánto? 8. 8. Es grande la lancha. Sí, de 30 toneladas. Sí. No muy grande, de 12 metros, pero bien ancha y amplia. Bien altita. Así más o menos la tiene que hacer uno para capitalizar acá esta pega. Claro, de 12 metros. Es el cupo que tengo yo de 12 metros. Así que andan todas pescando eso, como 40 lanchas ya de aquí. Pero aquí no, aquí es malo el mar. Es malo, malo. Cuando hay temporada de norte, siempre es el mar, revienta de allá, viene. ¿Dónde están los botes ya? Del lado tierra comienza a rentar hacia acá. Así que se corren para allá, para Culiomo. Los morros. Ya. ¿Han ido a esa parte? No, pero vamos para allá. Sí. Hay un morro que protege el viento norte. Ya. Uh-huh. En Dichato entra más derecho para adentro. Pero los morros es fondeadero para temporal. Ya. Y el otro está en San Vicente. También está a la mitad de la ancha allá. ¿Cómo te podéis correr un poquito? Sí, claro. Me quiero tomar la foto. ¿Qué tal? Toda la vida trabajando aquí en esta pesca. La juventud no anda. Tienen miedo. Tienen miedo de dejar a la mujer sola aquí. Cuando vuelva ya está con otro, weón. Está hablando más claro. Hablando en chileno al tiro. Al tiro. Tienen miedo al patas negras, ¿eh? Sí. Mirarlo, este, tu marido se fue, está con otra ya, este, total. ¿Qué vas a ver tan lejos, weón? Ya? Yo te reemplazo. Es bonito la isla Santa María, ¿eh? Puerto Norte, Puerto Sur, el sí, sur es mejor, sí. Puerto Sur es mejor. ¿Hay lancha que lo llevan para allá? Sí. Qué preguntarle. Yo un día fuimos a buscar unas patecas y unas rondanas a San Vicente. Fui con el hijo mío porque también tengo reza dinera esa. Y se ocupan esa para hacer, para arrollar la red y hacer el bolo. Fuimos con el hijo, entonces no pregunta nada, pues. Yo le dije, pregúntale a ese que está ahí, pues. ¿Quiere apuntar? Dijo, si no está medio curaolo, esos son los que saben, pues, le dije, no. Al hijo mío, en camioneta. No pudimos ayuntar porque no preguntamos. Y la dirección no era la dirección que lo dio el gallo. Y después fue con una hija en auto, pues. Y está los gallos ahí, pues. Otra vez, porque sabe que el gallo que toma ahí no está cerca de la bodega. Habiendo una bodega tiene que caer gallo, y eso es lo que sabe. Pues. Porque están permanentes ahí, pues ya han disfrutado la pesca, que no han hecho, toda la cuestión. Ya. Y saben todos los datos, sea en Santiago, donde sea, esos gallos saben. Tratándolo bien. Pues ya le dije, yo sabe, andamos buscando esta edición. No, se cambió por colegio. Ese gallo está acá ahora, ahí. Don señor, ahí está. Fuimos. Ahí está. 500 pesos, le dije, porque se tomaron otro pescacito. Su cañín. Claro, pues, hay que hacer amable, ¿eh? Porque si usted así dale, pues le manda, lo maldice. Revienta las patecas antes de tirar. Sí. Buena onda los gallos, ya sí. Se da preguntando, se llega a Roma. En la isla Santa María, lo que me gustaba es juntarme a mí con los viejos, ¿eh? Con los más viejos de experiencia. Yo le decía, ¿por qué está toda pelada este Puerto Norte? Le dije, le llaman Puerto Norte porque hay un atracadero de embarcación de bote y lancha para tirar la barra, para sacarle el agua. Le dije, antes no había un arbolito aquí. Oiga, que hay una montaña, ¿no? De peumo y aroma, ¿no? Y una guagua espino que se llama el retamillo extranjero. Que da una flor amarilla. Oigan, y ahí estos árboles tan grandes. Uno de igual un árbol de la luz de alto. ¿Y este retamillo? Retamillo extranjero le llama, que da la flor amarilla. Uh-huh. Y el otro, el chileno, ¿verdad? El extranjero ese tiene como una espina. Y hacían trompos de eso antes. Y ese cuando le que uno te ha jugado a la Troya acá, y en vez de este que da adentro, a ese le dan quiñe. Que igual que estar dándole duro a un pedazo de fierro, y ese es duro la madera, el espino extranjero. Retamillo extranjero. Pero tiene otro nombre. Cartographers. Artes y ciencias populares.